con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Opina el dirigente Eduardo Rubio. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, recibiendo al frío que se vino con todo, castigando más con más gripe, con más tos, con más resfrío, pero es parte de del transcurso del tiempo y de las estaciones del año. Hay problemas capaz que bastante más graves que eso, que tenemos que abordar, enfrentar y tratar de cambiar. Ayer se conmemoró, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. No faltaron actividades oficiales, discursos, entrevistas. Todas estas expresiones llenas de buenas intenciones y de promesas de un futuro mejor. Ayer era el Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy, en Uruguay, se inauguró, o se está inaugurando, porque empezaba a 11:30, 1:30, no sé bien el horario, la planta de celulosa, creo que la más grande del mundo, sobre el Río Negro. Y festeja gran parte de la institucionalidad uruguaya, el gobierno y la oposición parlamentaria en general festejan. Son coautores de este hecho tan grave para el Uruguay. Nos preguntamos qué hay que festejar. Hace pocos días la presidenta de la Unión de Exportadores nos contaba, contenta, que Uruguay es el primer exportador de celulosa en el mundo. En el mundo. Creo que éramos quinto o séptimo exportadores de soja. Y eso es el desarrollo. Ese es el progreso. Ese es el futuro prodigioso que nos prometieron cuando llegó la primera planta de celulosa al Uruguay. Empleo, riqueza, aprovechamiento de las condiciones naturales del Uruguay. Y nosotros podemos decir, la primera planta se inauguró en el 2005, primer gobierno del Frente Amplio, se empezó a gestionar, a instalar, o el permiso lo firmó el presidente Valle, con el acuerdo del electo presidente Tabaré Vázquez. El Uruguay, en el rumbo cierto de la política neoliberal del país y sus recursos al servicio de las multinacionales. ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde está la riqueza generada? ¿Dónde está el pleno empleo? Nada de eso llegó. Vivimos la crisis social más dura que podamos recordar de la historia. La violencia instalada en los barrios, la marginalidad que se extiende a sectores cada día más vastos de la población, la educación en crisis con una transformación educativa prepotente al servicio de este mismo modelo, que la sufren los chiquilines, los profesores, las familias. La desocupación que se mantiene, que crece, que sigue golpeando a los trabajadores. La pobreza que se extiende. las viviendas que siguen faltando, cada día con más urgencias, ¿verdad? Hace poco fue motivo de preocupación municipal y nacional las imágenes de un asentamiento que se inundó con la lluvia del otro día. No sé si decenas o cientos de asentamientos se inundan porque se instalan a orilla de las cañadas, de los arroyos, donde se achica la basura, que se tapa, que termina tapando el cauce, que termina desbordando, que termina entrando a las precarias viviendas en donde vive la gente. Ese Uruguay de la desocupación, de la marginalidad, de la falta de atención en salud para gran parte de la población, lo digo de atención en salud en serio. Y decimos el Uruguay de la violencia, porque no quiero repetir lo que he dicho tantas veces, ¿cuántos muertos nos darán los informativos esta noche? ¿Cuántos? Una cosa no está aislada de la otra. El modelo al servicio del agronegocio y de las multinacionales, el modelo al servicio del capital financiero, el modelo que castiga al sector, a los sectores populares, a los trabajadores, a los jubilados, ese es el modelo de la violencia, ese es el modelo de la miseria y de la desesperanza. Hoy en el informativo de la 36 se difundía lo que ya se había hecho público hace tiempo por creo que es el gerente o el director del consorcio de empresas que construyeron y están construyendo el tren de UPM. Está demorada la entrega, pero a partir del día que le entreguen el tren de UPM a UPM, al Estado uruguayo, no, a UPM, nosotros estaremos pagando $419.000 por día durante 22 años por el tren de UPM. O sea que la inversión más grande que la historia que se hizo en el Uruguay, al Uruguay le va a costar solo en el tren $4.000 millones. Más lo que ya nos costaron obras en Pueblo Centenario, en Ruta 5, que hubo que hacer la doble vía porque como no está el tren, ahora salen los camiones. Y podríamos seguir sumando costos ambientales. ¿Cuánto nos cuesta en agua? ¿Cuánto nos va a costar en salud? Esto no es hacer una tragedia de algo que no existe. Esta es la realidad que nos toca vivir. Y decía, en la inauguración de hoy seguramente está el gobierno en pleno, va a estar el presidente, los ministros, el de transporte, el de medio ambiente, va a estar en el medio ambiente también, energía, industria y energía, y va a estar la oposición parlamentaria, porque son parte de este proyecto. De ahí es que nosotros insistimos cada día, primero, esto que parece agobiante y tan grande, no puede convocarnos a la resignación. Esto tiene que convocarnos a la rebeldía, porque esto se hace a costa nuestra, a costa del pueblo, porque se llevan el agua, porque degradan el medio ambiente, porque concentran la riqueza, porque nos quitan tierra que debía ser cultivada con alimentos de calidad para plantar eucaliptus. Entonces, aquí la resignación no puede tener lugar, porque no es lo único que se puede hacer, porque esta es la otra. Porque dicen, no, en este mundo ahora, ¿qué más vamos a hacer? Esto es lo que podemos hacer, aprovechar esta ventaja para atraer capitales. ¿Atraer capitales? ¿Para qué? ¿Para que se la lleven toda y nos dejen los restos de un país depredado? Hay que, primero, desterrar la resignación y saber que es posible otro mundo, que es posible otra sociedad, que tenemos que pelear por eso y para eso tenemos que organizarnos. Tenemos que desalojar la desesperanza y tenemos que volver a creer en las fuerzas de nuestro pueblo por todas las batallas que tenemos para dar. La verdad que hoy duele, esto que está pasando. Nos duele como parte de este pueblo. Nos duele porque también este pueblo tiene en su historia y en su memoria luchas heroicas, proyectos inconclusos y un futuro que tenemos que construir entre todos. Claro que la maquinaria brutal de la propaganda que maneja el sistema trata de alejarnos de esta perspectiva. De ahí la importancia de recuperar el trabajo organizado, el trabajo político a nivel barrial, a nivel de cada pueblo, con los compañeros de trabajo. Ventilar estas verdades, desmistificar la mentira del sistema, esa que pergeñan los poderosos para seguir dominando y haciendo la suya, y sacar con mucha fuerza el proyecto de la izquierda, el proyecto del pueblo, el que nos permite soñar con un mundo distinto, con una sociedad distinta. Pelear por otra, sin duda, por otras condiciones de vida que surjan de un ordenamiento económico y social absolutamente antagónico con el vigente. ¿Esto es posible? Claro, claro que es posible. Y los pueblos pueden. Y los pueblos pueden, aunque nos quieran hacer creer que no es posible. Así que disculpe la perorata, pero la verdad que indigna, duele e indigna que se haga una fiesta nacional de estos pasos de sometimiento y dependencia que ponen al país de rodillas ante el gran capital. Duele que hagan una fiesta cuando nos están entregando el agua y la tierra. Duele que nos quieran vender esto como el progreso, cuando lo que nos trae es pobreza, marginalidad, miseria, y no quiero decir desesperanza, porque contra eso sí vamos a pelear. Otro futuro es posible, si somos capaces de reconstruir las fuerzas del pueblo y levantar convencidos el proyecto alternativo de la izquierda. Nos vamos quedando por aquí hoy. Mañana van a estar en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, el viernes con el compañero Carlos Pérez, y el domingo, como siempre, a las 9:30 de la mañana, la audición del Movimiento 26 de Marzo. Hasta la próxima.